su vida triunfa en secretos a mí envueltos. Él sabía que yo no le dejaría, y esclava con mis ánimos disueltos doblego mi rencor a su tiranía. Presagios lo cubriesen, lunas de sangre, hordas de mendigos, si mis párpados al verle resistiesen. Su ternura no me compadecería. Aún así, de verle en tal estado, colijo lo que de él sin mí sería. Hice de mi resistencia desdichado. Ya oigo quejidos de sirenas que por las amplias calles Victoria. El triunfo de jueces y condenas, de policías que la intimidad husmean, me asistirá. Secretos a mí envueltos. Él sabía que yo no le dejaría, y esclava con mis ánimos disueltos doblego mi rencor a su tiranía. Ay, ay, el día que le vi maldigo, ojalá negros presagios lo cubriesen, lunas de sangre, hordas de mendigos, si mis párpados al verle resistiesen. Su ternura no me compadecería, aún así de verle en tal estado, colijo lo que de él sin mí sería, hice de mi resistencia desdichado. Por las amplias calles vitorean el triunfo de jueces y condenas de policías que la intimidad husmean. Me asistirás, Emilia. Pedro, entra, te vendaré y te cuidaré yo misma. Así la piedad en mí pronto se adentra, me domina y caigo en su marisma. Mujeres, orad al Padre por nosotros, que Pedro y yo, por crímenes signados, hemos de purgar el dolor que a otros insanos causamos y obligados. Mis hijos a la ausencia del padre, ay, ¿qué será de ellos? Huyendo por los campos como antaño su madre. Apóstatas de mí, sufrientes viviendo.